todo concluya al fin. Me gusto en recibir aquí en el estudio de la radio a Celina P., que es integrante de la Fundación de Alcohólicos Anónimos Uruguay. Celina, buen día, gracias por estar Buenos esta mañana. Buenos días, muchas gracias por recibirnos. Esta casa nos recibe los domingos, perdón, los lunes a las 9:30 de la noche, y bueno, y el día de hoy festejando los 51 aniversarios de Alcohólicos Anónimos. 51 años, ya en Uruguay, porque estamos hablando fuera de micrófonos, en Uruguay. Exacto, en Uruguay. En el mundo hablábamos en el, casi 100 años, más o menos. Exacto. Increíble. Pero también tenemos... telefónicamente a Andrés T. del departamento de Salto. Andrés, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, compañeros, muy bien, por acá escuchando atentamente. Bueno, estábamos hablando justamente con Celina que la fundación ya tiene 51 años en nuestro país, ¿no? Exactamente, en la zona norte, por ejemplo, todo comenzó en el año 1981, en Artigas, se fundó el primer grupo en el hospital de Artigas y después empezó a funcionar en la capilla porque había un salón disponible y, claro, y nos ofrecieron, y eso fue el 14 de diciembre de 1982, 40 y algo de años, 43 años después, que ya está funcionando en Artigas y también en Salto y en Paysandú. Fue aproximadamente en el año 1981 que compañeros de Montevideo hacían un recorrido por todo el país, se instalaban en cada ciudad durante una semana, 10 días, y de alguna manera iban formando los grupos, que en el año 1981 en Paysandú se formó un grupo muy fuerte y de ahí ya... fueron siguiendo hacia Salto y Artigas, que el grupo 14 de diciembre justamente se fundó en 1982 y hasta el día de hoy sigue funcionando con un día más. En aquella época era los miércoles y los viernes a las 19:30, ahora funciona lunes, miércoles y viernes a las 20 horas, de 20 a 21 horas. Bien, Celina, ¿cómo funciona la fundación? Contanos. Mira, el trabajo que se lleva. Vamos a empezar un poquito con los antecedentes. Perfecto. ¿No? Que tiene el tema del alcoholismo, porque el alcoholismo no es menor, ya fue declarado como una enfermedad. ¿No? Esto fue, en realidad se comenzó un estudio en el año 54, ¿no? Y en el año 63 la Organización Mundial de la Salud lo declaró como una enfermedad, ¿no? Pero acá hay un antecedente histórico que comienza con el doctor Joaquín de Salterain, que era un médico muy conocido, ¿no? Y este doctor, al inicio del siglo XX, en la Cámara de Representantes, expresó los peligros que existía la toma alcohólica, la toma compulsiva alcohólica, ¿no? El uso indiscriminado de las bebidas alcohólicas en la salud pública, ¿no? O sea que ya en ese momento ya se estaba viendo que había como un problema que, claro, pasaba, sobrepasaba de un tomador social, ¿no? Entonces, en el día 10 de junio de 1915, en el Hotel Oriental, es un hotel que queda acá en la calle Nueva York y Rondó, si no me equivoco, se congrega un distinguido grupo de médicos, ¿no?, de personalidades, con el objetivo de dejar establecida en el Uruguay la Liga Nacional contra el Alcoholismo. Eso fue en 1915. Y a partir de ahí, porque ¿cómo se trataba el alcoholismo también en ese momento, ¿no? El alcoholismo se trataba de formas inhumanas, ¿no? Se hacía que las personas tomaran hasta devolver absolutamente todo, hasta que la ingesta, o sea, digamos, dieran como que, bueno, ya me pudrí, no quiero el alcohol, claro. Pero ¿qué pasaba? Al tiempo volvían a las clínicas, ¿no? Los pacientes eran atados, en algunos casos se hacía una especie como de se hacía una lobotomía, no una especie de... Entonces el tratamiento contra el alcoholismo era un tratamiento muy psiquiátrico, muy muy muy feo, muy agresivo, ¿no? Entonces en el año más o menos 40 hay un doctor que es muy conocido en el Uruguay, un médico psiquiatra especialista en el alcoholismo, de gran prestigio a nivel nacional e internacional, viajó en la década de los 40 a Estados Unidos, ¿no?, y se entrevistó con uno de los cofundadores del programa de recuperación de Alcohólicos Anónimos, con Bill W. Este programa de Alcohólicos Anónimos nació en Akron, en Ohio, en Estados Unidos, en el año 1935. ¿No? O sea que estamos por, sí, por llegar. En 90 y... Sí, en 90 años ya. Exacto. Sí, ya con 90 años. Exacto, exactamente. Y bueno, y cuando viajó y se entrevistó con uno de los cofundadores en este programa de recuperación, trajo a su clínica, que de hecho queda en la calle Maldonado 1368, donde hoy funciona tres grupos de Alcohólicos Anónimos al día, trajo el programa de AA, ¿no? ¿Qué era el programa de AA? Terapias, ¿no? O sea, dejó de toda ese tratamiento, claro, invasivo que se venía haciendo, y se formó la terapia de los martes, que era con el programa de Alcohólicos Anónimos, con este mensaje que es de no beber, de no en la primera por 24 horas y bueno, y hacer la terapia de los martes, que incluía familiares en algún momento, ¿no? Era a través del diálogo, a través de hablar de cómo se iba llevando y qué efectos había tenido el alcohol en su vida, comenzó a abrirse el grupo de los martes, ¿no? Entonces empezaron Alcohólicos por primera vez en recuperación sin ese tipo de terapias que se hacían antes, ¿no? Entonces la finalidad era hacer reuniones al estilo de terapias de grupo, o sea, al estilo de terapias de Alcohólicos Anónimos, que es lo que hacemos nosotros, ¿no? Claro. Nosotros todos los días hacemos terapia de grupo para ayudar a la recuperación del enfermo alcohólico y sus familiares. En 1964, o sea, saltamos del 40, que fue cuando este hombre, Chance Caviglia, que hoy está el grupo Chance Caviglia en homenaje, ¿no? En 1964, un enfermo alcohólico, que evidentemente era una persona que ya venía, ¿no?, haciendo hacía tiempo el grupo de los martes, empezó el grupo a reunirse, ¿no? O sea, estos alcohólicos que detuvieron la toma alcohólica, fundaron junto a otros alcohólicos separados, ¿no?, de esta, digamos, liga contra el alcoholismo, ¿no?, un grupo que comenzó a funcionar en sedes de teatros, de barrios, ¿no?, y después pasaron a reuniones en el club del ferrocarril. A ese movimiento se le dio el nombre, en 1964, de Amigos del Enfermo Alcohólico, o sea, ADEA. Y bueno, y después llegamos a la fecha que estamos festejando hoy, que es el 18 de marzo, ¿no? Esto, ¿qué pasó ese 18 de marzo de 1974? El programa de Alcohólicos Anónimos, sí, ya funcionaba en la región, o sea, funcionaba en Brasil, funcionaba en la Argentina, funcionaba en toda Latinoamérica, funciona en más de 180 países. Y actualmente, bueno, funciona, sí, en más de 180 más países. De 180 países. El libro azul de Alcohólicos Anónimos es el segundo libro más traducido después de la Biblia. O sea, que la importancia que tiene. Sí, la verdad que sí. Y bueno, y el 18 de marzo, en una votación realizada por los integrantes de ADEA, deciden tomar el nombre, o sea, deciden incorporar, porque la palabra incorporar el nombre de Alcohólicos Anónimos a el grupo, ¿no? Y el 18 de marzo de 1974, el 18 de marzo de 1974, se celebra la primer reunión cerrada de Alcohólicos Anónimos. ¿Qué significa reunión cerrada? Que es un grupo para personas que sufren, que padecemos y sufrimos de la enfermedad alcohólica. Esa es más o menos la historia. Pasamos estos 51 años, contamos con muchos grupos. Y bueno, y después en la pandemia, Alcohólicos Anónimos también implementó nuevas herramientas como los grupos virtuales. Andrés, qué interesante esto que nos está contando Celina, ¿no? Y cómo se desarrolla, ¿no? Bueno, recién hacía mención a esto de 180 países, más o menos, donde está presente Alcohólicos Anónimos, pero me imagino también el desafío que ustedes tienen en esa parte del país de poder llevar adelante la tarea. Sí, lógicamente que en el interior, hace un tiempo atrás había muchas dificultades, ¿no? Porque por el estigma que se le atribuye al alcoholismo, ¿no? Pero lentamente hay una situación que se va dando a través de la medicina, sobre todo de los médicos psiquiatras que se ocupan del tema de la salud mental y de las adicciones, que empiezan a sugerirle a los pacientes a que concurran a la comunidad. Con el tiempo también la propia justicia de nuestro país, cuando tienen situaciones así de violencia doméstica sobre todo, sugieren tantas reuniones a los grupos de Alcohólico Anónimo. Eso le dio una tónica de crecimiento a la comunidad muy importante. Pero además, en un sistema totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados, porque cuando entras a una reunión o un grupo de Alcohólicos Anónimos, no sabes cómo funciona, te sentás ahí en una silla y observás, y existe un coordinador que no es ningún profesional, es un compañero de la comunidad. Hay profesionales en Alcohólico Anónimo, sí, mucho, una cantidad, pero son todos enfermos alcohólicos, que se autodiagnosticaron como nos diagnosticamos todos, reconocemos que padecemos una enfermedad que es lenta, progresiva y es incurable, y que se la puede detener mediante las reuniones de recuperación. Entonces, ahí existe un coordinador que es un compañero de la comunidad, se lee la literatura habitual de los grupos, y se sugiere que para la recuperación con el tiempo se empiecen a practicar 12 pasos para la recuperación. Los famosos 12 pasos sí. de recuperación. Digo famosos porque otras comunidades, sea Narcóticos Anónimos, Anónimos Luchadores contra la Obesidad y algunas otras comunidades, también utilizan estos pasos para un proceso de recuperación, que es una literatura muy importante para nosotros y que muchas veces, no sé si me escuchan bien. Perfecto, sí, perfecto, te escuchamos. Y que muchas veces la utilizan personas que no pertenecen a la comunidad, porque es una filosofía de vida la comunidad de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Para muchos de nosotros y para muchos familiares e incluso para profesionales que nosotros tenemos en la comunidad, lo que se llama el custodio clase A, que es una persona, un profesional no alcohólico, que muchas veces son médicos y muchas veces son psiquiatras, que son integran la estructura de Alcohólico Anónimo, y esas personas colaboran mucho, incluso me imagino yo que recabarán mucha información también para sus propias carreras, ¿no? Y, claro, y posgrado y demás. Entonces, por suerte hoy la comunidad está bien estructurada en el Uruguay. Está a cada lugar que vas, vas a la playa, por ejemplo, sí, y vas a encontrar un grupo que tenemos un directorio donde están los grupos de todo el país. A mí me tocó viajar y conocer, por ejemplo, en Brasilia, grupos de Alcohólicos Anónimos allá que funcionan de forma diferente, pero los 12 pasos y la misma literatura, y en varios países del mundo funcionan, como te dijo la compañera, 180 países, funcionan con la misma estructura de funcionamiento de grupo y con la misma literatura. Es algo que para nosotros, que somos enfermos alcohólicos, tenemos la tranquilidad que vayamos a donde vayamos, tenemos la oportunidad de participar de una reunión de Alcohólicos Anónimos. Bien. Celina, ¿ustedes tienen algún apoyo del Estado? ¿Cómo funciona la fundación? No, Alcohólicos Anónimos no tiene Alcohólicos Anónimos funciona por sí misma. Uh-huh. No estamos afiliadas a ninguna secta, ninguna religión, ningún partido político, ninguna organización de nada. Alcohólicos Anónimos ha funcionado durante todos estos años bajo, la responsabilidad de sus propios miembros. Como decía recién Andrés, acá no hay una persona que sea líder, es como una anarquía, si uh-huh. se quiere, ¿no? El servicio, por ejemplo, que es lo que nosotros llamamos servicio institucional o el servicio de información pública, como en este caso estoy haciendo yo, uh-huh. bueno, los servidores cada tanto tiempo se mueven, o sea, hay una rotación, una claro. sana rotación. Lo que se recauda, nosotros tenemos una séptima tradición que dice que es el recaudo. Una séptima tradición, todo grupo de Alcohólicos Anónimos debe mantenerse a sí mismo por completo sin recibir contribuciones de afuera. ¿Qué significa esto? Que el alcohólico pone todos los días, o cuando puede, o cuando quiere, o lo que le parece, en una canasta que es para mantener la estructura de donde estamos, ya sea un alquiler, la luz, el agua, en el caso de una casa como es la casa de Chascavilli, a pagar los impuestos, ¿no? Y después tenemos la quinta recomendación, que es para llevar, o sea, además nosotros compramos folletería, nuestros libros, en este momento se están haciendo en Uruguay, en algún momento se importaron los libros de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Y todo eso es información pública, es sobre todo información para llevarle al alcohólico que todavía sufre. Porque no nos olvidemos que esta es una enfermedad, y es una enfermedad de negación. O sea, es una enfermedad donde la persona que padece esta que yo padezco esta enfermedad, porque voy a hablar en primera persona, es un deseo incontrolable por beber, y no hay un control en la bebida, ¿no? O sea, ese es parte de nuestra enfermedad. Esa es la punta del iceberg, ¿no? La toma alcohólica. Recién decías eso de la folletería. Qué importante. Hace poco, no sé si fue en este verano o el otro, ¿sabes dónde, Emi? En Salinas, ahí en la ruta, donde paran los hombres en el peaje, una muchacha repartiendo folletos. Yo digo, pucha, qué interesante. Y le había dicho justamente, yo conocía más o menos el tema, habíamos hablado con Walter acá, me vino y dice, ¿sabes del tema? Sí, digo, pero qué interesante que estés repartiendo esto, porque esto es importantísimo, cómo le llegás a la gente, por ejemplo, a través de ese punto, ¿no? ¿Cuánta gente que necesita integrar, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos y que o no se anima o piensa cómo puede hacer? ¿Qué se le dice a esa persona? ¿Cómo puede llegar a contactarlos a ustedes? ¿Qué le pueden decir ustedes para que se anime a dar ese paso? Bueno, primero, que nada, es yo creo que tiene que aceptar que tiene una condición de dependencia. ¿No? O sea, tiene que, de alguna manera, tiene que entender de que esa persona tiene que venir, aunque sea con un 1%, ¿no? De entender de que tiene un problema con la bebida, que una vez que empieza a beber, pierde sano juicio, o sea, pueden pasar una cantidad de cosas, ¿no? Pero sobre todo pierde sano juicio, hay acciones de violencia, hay acciones de o sea, pasan una cantidad de cosas, hospitales, o sea, podés tener un accidente y matás a alguien o dejás a alguien mal y tú te tomaste una botella de algo, no importa, y ya está. Sí. O sea, ya es una causa para replantearte por qué, mientras tú tenés la responsabilidad de estar manejando, consumiste alcohol y sabías que el alcohol, o sea, ya es una entonces, bueno, nosotros lo que hacemos, información pública el día de hoy, no hacemos propagandas, ¿no? Porque no está dentro de nuestra tradición, porque en realidad nuestro fin es más bien, o sea, no es propagandístico, sino que al contrario, o sea, es de atracción, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que dejan de tomar? Y bueno, las personas que dejan de tomar de un día a la vez comienzan a tener una nueva vida. Y la nueva vida no es una vida fantástica, no es un suceso, sino que es un proceso en el cual, como persona, como ser humano, empezás a crecer, empezás a llevarte mejor con la familia, que es algo que muchas veces es donde más perjudicamos, es la familia, es las personas que tenemos alrededor. Entonces, cuando la persona acepta, empieza a ver que tiene un problema, que cada vez que bebe, que va al boliche, o que bebe en su casa sola, ¿no? Y que tiene un problema porque ya sea que queda tirado en algún lugar de la casa, queda inconsciente, en el boliche vuelve sin dinero, no sabe lo que pasó la noche anterior. O sea, estoy hablando de cosas puntuales, ¿no? Claro. Puede haber menos también, ¿no? No tenés por qué llevar de un hospital donde termina internado un alcohólico, en la cárcel es otro lugar donde termina en un alcohólico, la calle es otro lugar. Vemos que hay mucha gente que termina en condición de calle tomando alcohol rectificado de las farmacias, ¿no? O sea, es una enfermedad de locura. Claro. Bueno, y nosotros lo que tenemos es la página web www.alcohólicosanónimos.org.uy. Ahí se pueden ingresar y pueden tener información. Exacto, y ahí tienen información, quiénes Bien. Somos, grupos virtuales, Bien. Grupos presenciales, uh-huh. ¿no? Vamos a hablar también porque hay una jornada nacional de información pública que se viene el próximo sábado, ¿no? El 22. Les propongo hacer una... Andrés, ¿estás por allí? Sí. ¿Nos aguantás un ratito? Hacemos una pequeña pausa porque se viene el flash informativo también en unos segundos de la emisora y seguimos hablando de esta jornada nacional de información pública que se viene para el próximo sábado y algunos mensajes que tenemos, ya aprovechamos para leerlos. Escribe Jorge Q, dice, de Alcohólicos Anónimos, saluda y agradece a Celina por su servicio aquí en la radio, estuvo 8 años acá en el programa de Alcohólicos Anónimos. Dice Jorge, Walter también se comunica, dice buenos días, mañanas de radio y la 36, gracias a la compañera y compañeros por el servicio, la coincidencia el 10 de junio de 1915, Liga Nacional contra el Alcoholismo y 10 de junio del 35, 20 años después, Alcohólicos Anónimos Mundial, que llega a 90 años mundial y hoy 18 de marzo, 1974-2025, nuestro programa de recuperación llegará a los 51 años en nuestro país, gracias, dice Walter en este mensaje. Tenemos algunos mensajes más que están llegando a esta actividad que se viene el próximo sábado, tengo la hora por acá a las 9 de la mañana. Seguimos conversando con los integrantes de la Fundación Alcohólicos Anónimos en Uruguay, que está cumpliendo 51 años, pero tenemos algunos mensajes. Tenemos, sí, Marcelo, Luis Freda se comunica, buenas, un saludo a la gente de Alcohólicos Anónimos. El primer grupo fue en el Hospital de Artigas, allí en ese año trabajaba mi tío, nos dice Luis. Ana también se comunica, buenos días, emocionada escuchando. Sufrí el alcoholismo por parte de mi padre, ya fallecido. Nunca quiso tratarse, lamentablemente. Gracias y felicitaciones por querer superar esa enfermedad día a día y visibilizar y ayudar a que se sepa que hay lugares y personas apoyando. Y manda saludos Ana y Rodrigo P. dice gracias a la 36 y muy especialmente a Alcohólicos Anónimos que viene salvando vidas hace 51 años. No solo la de uno, sino la de una familia entera. Algunos mensajes que vienen llegando. Andrés, qué importante, ¿no?, esta actividad que ustedes llevan adelante, teniendo en cuenta justamente estos testimonios directos de la gente, ¿no? Claro, con relación a lo que decía esa persona de que empezó a funcionar en el hospital de Artigas, sí, es verdad, las primeras reuniones se hicieron allá, porque además había, como decía antes, un psiquiatra que fue cofundador del grupo 14 de diciembre de Artigas. Sí. Y fue un compañero que hasta el día de hoy está vinculado a la comunidad de Alcohólico Anónimo. Y muchas veces escuchamos esos mensajes, o cuando se va a dar un mensaje a un hospital o algún lugar donde nos piden, alguna casa de familia, siempre o muchas veces escuchamos que dicen con tristeza, si mi padre o si mi hermano hubiera tenido la aceptación de recibir el programa de Alcohólico Anónimo, o a la gente de Alcohólico Anónimo concurrir a las reuniones, capaz que o probablemente lo tendríamos con nosotros ahora, no se habría muerto, porque la muerte de un alcohólico es específicamente terrible, ¿no? Muchas veces el alcohólico queda totalmente solo, tirado, lo vemos todos los días en todas las plazas del Uruguay, muchas veces gente que ha perdido absolutamente todo, ni que hablar la familia. ¿Y por qué hay una comunidad de Al-Anon que justamente es para familiares? Porque el alcohólico no se enferma solamente él, el alcohólico enferma al entorno más cercano, a la gente que más quiere, enferma a la familia. Entonces, cuando empieza el proceso de recuperación, la familia también tiene la oportunidad de estar en la comunidad de Al-Anon y de participar. Y muchas veces el alcohólico no se queda en la comunidad, pero la familia sigue yendo a Al-Anon porque es la forma que tienen de ir entendiendo de alguna manera cuáles son las situaciones de los alcohólicos, ¿no? Por eso Celina también hablaba del libro azul. El libro azul es como dicen algunos compañeros, la Biblia de Alcohólico Anónimo, donde ahí hay un capítulo específico que habla la familia después. ¿Qué pasa cuando dejamos de tomar y empezamos a querer reestructurar todo nuevamente después de haber hecho destrozo. Entonces, la vida de los alcohólicos más o menos tiene un lineamiento ya, ¿no? Ya prácticamente todos pasamos por un proceso, por eso se habla de las tres etapas: la etapa del payaso, que es la primera etapa, la etapa del tigre, que es la etapa de la violencia, y la etapa del chancho, que es la etapa ya de la despreocupación de la persona, que ya no se baña, no se afeita, no se higieniza, no trabaja. Es la tercera etapa, que ya en ese punto muchas veces no tienen ni siquiera familia. Por eso agradecemos nosotros los mensajes, porque de alguna manera también son potenciales difusores de lo que es la comunidad de Alcohólico Anónimo, y o integrantes o futuros integrantes también de nuestra comunidad, que muchas veces van a pedir ayuda, y bueno, y la mano de Alcohólico Anónimo debe estar extendida para todo tipo de mensaje, ¿no? Andrés, te queremos liberar, así cerramos estos últimos minutos con Celina. ¿Algo más que quieras agregar antes de cerrar contigo? Simplemente decirle a todas aquellas personas que están escuchando, que seguramente tienen algún conocido, familiar, que tiene problemas con el alcohol, que cuanto más miedo o vergüenza tengan de ir a un grupo, más se profundiza el pozo y el deterioro de la persona, porque es una enfermedad. Sí. Nosotros decimos, no debemos tener vergüenza de tener una enfermedad. Lo que sí tenemos que tener es la responsabilidad de la recuperación. Ese mensaje quería dejarlo ahí, al aire. Muchas gracias por la atención de esa radio hermana. Te mandamos un abrazo grande. Gracias a vos, Andrés. Gracias, Andrés. Bueno, ahí estaba Andrés con sus testimonios, con su información. Celina, estamos en estos últimos minutos, pero antes recordar esa actividad, ¿no? Recordar esta actividad, que es este sábado a partir de las 9 de la mañana, es la cuarta jornada nacional de información pública, que, bueno, tú nos decías fuera de micrófonos, se va a desarrollar en todo el país. En todo el país se desarrolla, en plazas, en la calle, ferias, se llevan afiches, folletos a las puertas de emergencia, uh-huh. Muchas veces a los mismos lugares donde hay una gran cantidad de trabajadores, claro, ¿no? Y lo que se hace es eso, ¿no? Seccionales de policía, hospitales, bien. Todo ese tipo de lugares donde sabemos que hay una cantidad de gente que va, y que además hay muchos trabajadores, ¿no? Porque acá es una enfermedad democrática. Uh-huh. Hay de todo. Sí. Así que esto va a ser el sábado durante toda la jornada. Esto va a ser el sábado todo bien. El día. Uh-huh. Y también radio, se va a difundir a través de radios en los distintos lugares, de ya sea en norte, sur, este, uh-huh, oeste del Uruguay. Celina, no sé si querés agregar algo más antes de lo que te queremos preguntar, que tiene que ver el alcoholismo y la mujer, y en este mes también tan especial, ¿no? De marzo. Sí, exacto. ¿Cómo podés explicarnos esa situación? Porque muchas veces lo hablamos fuera de micrófonos, ¿no? Son temas que se habla poco, pero que son necesarios hablarlos. Y existe un gran prejuicio al respecto también, ¿no? Específico con la mujer. Exacto, sí. En realidad, además de un gran prejuicio, como decías tú, hay una gran vulnerabilidad, uh-huh, con la mujer cuando bebe. El prejuicio está en el que el hombre cuando bebe es muy gracioso, muy bárbaro, mira todo lo que aguanta, y sin embargo la mujer cuando bebe es una desacatada, mira está loca, cómo quedó, ya me la llevo, me la traigo, me la pongo acá, uh-huh, ¿no? Entonces durante muchos años existió una especie como de miedo, ¿no?, de las mujeres de afrontar, ¿no? Para muchas de nosotras es difícil también admitir y aceptar que tenemos un problema con el alcohol. No solamente la mujer cuando es joven, yo en mi caso, por ejemplo, empecé tomando muy joven, ¿no? Pero cuando ya sos madre, cuando ya cumplís un rol en la sociedad, ese rol en la mujer alcohólica es mucho más difícil, es mucho más estigmatizante, uh-huh, si se quiere, ¿no?, que al hombre. Una madre alcohólica es muy complicado. Un padre alcohólico también lo es, ¿eh? No estamos minimizando, sí, sí, sí, a ninguno de los dos. Entiendo. Pero una madre alcohólica es muy difícil, ¿no? Y entonces, en ocasiones, ¿qué pasa? muchas veces nosotras pensamos que el alcohol era la solución a nuestros problemas, ¿no? Y a que la vida fuera de alguna manera tolerable, y sin embargo no es así. Porque ¿qué pasa? El alcoholismo es una enfermedad progresiva. Entonces quizá en el principio, cuando tú empezás a consumir, pasas bien, pasas bomba, te desinhibís, y después viene la otra parte, ¿no? Que es la parte B del asunto, que es que en realidad terminas en circunstancias, en situaciones que son sumamente comprometedoras, tanto física como emocionalmente, ¿no? Ni a hablar psicológicamente. Entonces, nosotros lo que le decimos a las mujeres es que se acerquen, ¿no? Que nosotros en Alcohólicos Anónimos hemos aprendido que cualquier persona de cualquier lugar, sin importar las circunstancias personales, quién es, el idioma, o sea, el trabajo que tenga la persona, que sea, no importa, si tiene un problema con el alcohol, que se acerque, que hay compañeras que la vamos a ayudar, porque el fin primordial de Alcohólicos Anónimos es llevar el mensaje con nuestra, es llevar el mensaje al alcohólico que todavía sufre. Y con esto termino, está nuestra declaración de la responsabilidad que dice: yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda, quiero que la mano de Alcohólicos Anónimos esté para ayudarme, como me ayudó a mí. Gracias, Celina. Gracias a ustedes. Hemos disfrutado este momento porque la gente necesita escucharlos a ustedes también, así que sigan adelante con esta enorme tarea, imprescindible realmente. Vamos a estar al tanto de todo lo que hagan, las puertas de la radio están abiertas. Y está, está la línea telefónica de 24 horas también para recordar. Está, ¿no? La línea, por favor. 2400-3501. Exacto. Esa es una línea de 24 horas, en realidad es un teléfono de línea, y pasada una determinada hora, automáticamente va a derivar a un celular y ahí va a ser atendido por algún compañero, el cual le va a brindar información y además le va a decir información de grupos virtuales y o información de grupos presenciales, que siempre es lo que nosotros... Repetilo, Emi. Muy importante tenerlo presente. 2400-3501. Es la línea de 24 horas. Exacto, entonces. Exacto. Celina P. y estuvo también Andrés T. desde el interior vía telefónica. Les agradecemos. Muchas gracias. Este rato, y estaremos en contacto permanente. Exacto. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias.